Lección de baile, programa número 14, especial Lo mejor de 2010 por Quique Reigada. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Pues eso es. Aquí comienza el repaso a Lo mejor de 2010. Un programa especial que resume en 120 minutos los tracks que más me han gustado del último año. Una selección muy personal que intenta abarcar los máximos estilos posibles dentro de la música electrónica. Para hacerla me paso todo el año atento a lo que se va publicando, escuchándolo y a continuación anotando los temas que tienen algo especial o simplemente me hacen sentir bien. Por supuesto que en dos horas no me da tiempo a poner todo lo que me gustaría, pero creo que lo que vais a escuchar resume perfectamente lo que ha sido el pasado año 2010. Yo solo hablo ahora al principio, así que si queréis conseguir el tracklist, lo tenéis a vuestra disposición en mi WordPress, o sea, quiquereigada.wordpress.com. También viene incluido en este mismo archivo de audio, así que si lo estáis escuchando a través de Winamp, vais al apartado de info y ahí os sale. Bueno, y dicho todo esto, la música ya pasa a ser la protagonista. Espero que os guste la selección que os he preparado. Un saludo de Quique Reigada y a disfrutar. This is best of 2010. Thank you. You're the match to my fire, yeah. My light to my dark, yeah. My only desire, that we never part. How I feel is so intense, I got hard to contain. Girl, you got me thinking, hey, hey. I hope you're not playing games, 'cause my heart and my mind are in some kind of crazy conflict, hey, hey. I've never felt this before, and the fear of getting hurt is alarming, hey, hey. That's why you got me speechless. Words are so hard to explain, hey. You got me speechless. Sometimes I just wanna pull away, hey. You got me speechless. Every time you get close, I wanna run away. When I'm facing my fears, girl, so I'm here to stay, hey, hey. Girl, you got me speechless, hey. No, you got me speechless. Of 2010. Don't hate, fear, pain, cry. lo mejor de 2010. Estás escuchando lo mejor de 2010 en Lección de Baile. She said she Thank you. Best of 2010. We'll be right back. Estás escuchando lo mejor de 2010 en Lección de Baile por Quique Reigada. Best of 2010. Estás escuchando lo mejor de 2010 en Lección de Baile. I'm down. Bang. Weird thing. Huge. Amazing. Download. Something. Paradise. Thank you. Best of 2010. Lección de baile. Lo mejor de 2010. Best of 2010. We'll be right back. Lección de baile por Quique Reigada.